Super What es el título del segundo álbum colaborativo entre el supergrupo Scarface y el rapero y difunto MF Doom. El álbum es la continuación de su proyecto colaborativo de 2018, Scarface meets Metalface, y es el primer lanzamiento póstumo desde la muerte de Doom. El álbum consta de dos partes, el lado Doom y el lado Sar. Además, se publica junto a un cómic escrito por Esoteric, uno de los raperos de Scarface, e ilustrado por Benjamin Marra. El tema que hemos escuchado es uno de los 10 cortes que incluye el disco que ya está disponible. Se titula Sarwin Theory of People Getting Loose. Muy buenas noches, sed bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de La Cuarta Parte, el programa donde el hip hop tiene protagonismo y que puedes escuchar de lunes a jueves a las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, en Radio 3. Hace unas semanas presentábamos el primer single del proyecto entre Namir Blade y el productor de Carolina del Norte, Lawrence. Pues el álbum completo ya está disponible. Se titula Imaginary Everything, lo lanza Melo Music Group y escucharemos este Nihilism, Nihilismo. Síguenos en Instagram, La Cuarta Parte, en twitter.com/cuartaparte-rne y en facebook.com/lacuartaparte. Viajamos hasta Maryland para escuchar uno de los temas del nuevo álbum de Khan. Hace unos años pusimos temas de uno de sus álbumes, pero no sabíamos que con una carrera que abarca poco menos de una década, ya tiene 12 álbumes de larga duración, 11 EPs y 4 mixtapes. Ese es el ritmo de publicaciones hoy en día. Acaba de lanzar un nuevo álbum titulado Kaizen, donde sigue apostando por el rap de gran exhibición técnica y que por ello cuenta con invitados que se caracterizan por sus flows complejos en las rimas como Afro, Blue, Locksmith o R.A. The Rugged Man, que se luce en este rerun. Hemos mencionado antes al rapero californiano Locksmith como uno de los invitados en el nuevo disco de Khan, pues la semana pasada estrenamos en el programa su nuevo trabajo titulado The Lock Sessions Volume 2, un álbum que incluye 18 canciones como esta Quarantine. Yo. Look, I've been behaving like I'm in a haven, like I'm isolating myself. Ahora vamos con una rapera británica que también puede presumir de tener una excelente técnica y que parece estar siendo una de las sensaciones de la escena del rap británico. Hablamos de True Mendus, un MC que en 2020 firmó con el sello High Focus Records, donde lanzó su primer EP titulado U, obteniendo una gran respuesta que sirvió para que uno de los temas fuera añadido en una campaña de Adidas y otro en la banda sonora de FIFA 21. Esto la ha llevado a lanzar su primer álbum de estudio, Misdiagnosis of Chivon Johnson, Diagnóstico Erróneo de Chivon Johnson, que es así como se llama, un disco que rinde homenaje al icónico álbum de Lauryn Hill, Miss Education of Lauryn Hill de 1998. Hablamos de un proyecto prolífico y diverso que incluye 17 canciones con diferentes estilos donde se desenvuelve a la perfección y de una manera muy particular en cada uno de ellos. El disco empieza con este Cause I Sin, provocar un escándalo. Stellar Mind, Mente Estelar, es el título del nuevo álbum del MC de New Jersey, Beneficence, y el productor Confidence. Un trabajo que incluye 16 temas de puro sonido boom bap, como este Jers to the Jugular. No man can hide, deeper thoughts coincide. This is Jers to the Jugular, watch sounds revised, specialist certified. Estás escuchando Hip Hop en La Cuarta Parte de Radio 333. Dos veteranos de la escena del rap de Boston, Nidoji y Inside Innovates, también presentan un álbum colaborativo, en este caso un disco homónimo que ya está disponible. Otro disco de dos clásicos que siempre han entendido el hip hop desde el sonido boom bap, como en este Choose Your Path, Elige tu camino. Otro trabajo colaborativo que estamos escuchando en el programa es la segunda parte de The Hole in My Heart, un EP del rapero estadounidense de origen francés Napoleon Da Legend y el MC y productor marsellés y líder del grupo IAM Akhenaton. Ocho temas que, al igual que en la primera parte, Akhenaton ejerce únicamente como productor, con ese toque limpio y elegante tan clásico de IAM que se muestra en temas como Natural Game. Yo, look at all these zombies, straight sleepwalking, Fibonacci sneakers on my feet, fair trade espresso in my cup, this is only for the ones that live this, yo, on the platform, flashing passport past the custom. Lo nuevo del productor, DJ y en ocasiones MC Alchemist es un EP titulado This Thing of Ours, Esta Cosa Nuestra. Cuatro temas de estilo drumless, con invitados en el micro como los raperos Maxo y Pink Sifu, que rapean en este Holy Hell, Infierno Santo. Coming back to the ghetto, or when I feel like I'm in the ghetto, or I'm on the outskirts of the ghetto, I get a very warm feeling. I feel secure, I feel safe, I feel like I'm wanted again. I feel like I'm back where I belong. Tenemos ya lo nuevo del rapero de Alabama, Yella Wolf y DJ Max. Se titula Mile Zero, un trabajo que cuenta con 9 cortes que rinden homenaje a sus raíces dentro del hip hop, con una producción bastante basada en samples sucios, crudos y en ocasiones con atmósferas tristes, como en este Harvest, un tema en colaboración con el rapero Struggle Jennings. Let's go. Passing that donation bag, Dairy Queen season. Alexander McDairy. De lunes a jueves a medianoche, jueves, la cuarta parte con Fran T en el micrófono en Radio 3. Radio 3. Seguimos con Bronze Nazareth y Recognize Ali. Su nuevo disco conjunto se titula Season of the Seven, temporada de los 7. Un álbum compuesto por 16 cortes que estamos descubriendo en el programa y del que hoy escucharemos el tema que da título al disco, Season of the Seven. What I'd like for you to do right now, I want you to think about your dream, because I'm in a room full of dreamers. Think about your dream right now. I want you to think about it and envision it. Now, ladies and gentlemen, let me share something with you. Mom! Yo, heavy rainfall from the skies. When the El productor de Durham, Carolina del Norte, Crisis, presenta un nuevo álbum titulado The Hour of Crisis, un trabajo de productor que incluye 14 temas con cantantes y raperos invitados como De La Soul. Aún no hemos escuchado el tema donde ellos participan. Se titula Mr. Big Mouth Part 2. We'll be right back. El rapero componente de Jedi Mind Tricks, Vinnie Path, tiene un nuevo álbum disponible. Se titula Burn Everything That Bears Your Name. Quema todo lo que lleve tu nombre. Este es un disco con 22 cortes como este Danger Is My Business. In this business, this is a very tough, correct. This is a very danger business. Seguimos con el superdúo formado por Talib Kweli y Diamond D. Hablamos de Gotham, Gotham. Debutan juntos con un álbum homónimo que incluye 10 temas producidos por Diamond D, que ejerce solo como productor. Escucharemos esta canción, Olympic. It's like everybody rapping about cash. Fuck that, I want some land, son. I want to build on some land. Build mama house. With a pool, Olympic sized pool, you know what it is, come on. Bow to the feet of black Jesus like you're not worthy. Rest. Manda tus sugerencias y proyectos en WAP o MP3 a nuestro correo electrónico cuartaparte@rtve.es. Volvemos a escuchar otra producción de Alchemist, pero para el nuevo single de Evidence. Se titula Better You, Mejor Tú. El nuevo trabajo recopilatorio del sello Melo Music Group se titula Bushido. Este es un álbum con 20 temas inéditos, con la participación de artistas del sello y otros invitados afines. Uno de los artistas del sello es Homeboy Sandman, que aporta además varios temas. Uno de ellos es este Yours Truly, que firma junto con el productor que ensaya Russell. About to bet the farm, take a further ride. How would I behave if my God's only a word? I talk about sex, that's all that you heard. So I talk about me, me, me, me. Y así termina la cuarta parte de esta noche. Ya sabéis que en la web de Radio 3 y en la app de la emisora disponéis de todos los podcasts. Os invitamos a seguir en la sintonía de Radio 3, que además puedes escuchar en la TDT. Gracias por estar con nosotros. Adiós.